Con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y el 16º de la publicación de la histórica Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, la Asociación de Amistad Bulgaria-Corea publicó el número de junio de su boletín. El material alaba las proezas del dirigente, quien dedicó todos sus desvelos para el fortalecimiento y desarrollo del partido coreano y la reunificación del país.